Vamos a elegir una piba. Una piba, a ver. Allá, a ver. Ahí, esa que está ahí, dos, sí. ¿La ven todos? Levanta la mano, así. Me parece que a vos no te hagan la toca, yo sé cómo.